de esta cancha no van a salir, prepárense para morir, porque de esta cancha no van a salir, prepárense para morir, porque de esta cancha no van a salir. Ahí está el troca.